Yo sé que ustedes son muy pilos y se dieron cuenta. Yo dije que íbamos con tres canciones más, pero solo les presenté dos. La emoción del momento. Un abrazo a todos los que a esta hora se conectan con las 20 de la X, el conteo más esperado de la semana. Pero les puedo asegurar con toda certeza que hay un conteo más esperado que las 20 de la X. Y no es la X Top Dance. Pues sí, hay mucha gente que lo espera, con ansia loca, pero no es ese. Nuestro conteo de fin de año, las 96 de la X. Cada diciembre hacemos este conteo que arranca desde bien temprano y se extiende casi hasta el atardecer, donde les contamos cuáles son las 96 canciones más importantes del año. Nos hace muy felices siempre acompañarlos en este conteo, así que esperamos este año no nos fallen. Se conecten, por supuesto, con nosotros en esta nueva edición. Y antes de seguir con más canciones, con otra tanda de éxitos, ¿qué tal si nos vamos para nuestra línea WhatsApp a saludar a los que lleguen por ahí? Un abrazo para todos ustedes. Nos encanta que interactuemos y compartamos juntitos. Abrazo para Alison, Andrea, Marmolejo. Un abrazo también por acá para Germán Echeverry, para Andrés Hoyos. Saludo para Oscar Marino Potes. Por aquí está también Eduardo Rúa, Claudia Victoria, Jenny Quintero, Carlos Yate, Andrés Marines. Un abrazo también a través de WhatsApp para Andreita. Todos ustedes hacen parte de nuestras 20 de la X. Recuerden que, como les habíamos anticipado hace un ratito, Julio y Tefa nos acompañan desde la plazoleta Falabella del Centro Comercial Jardín Plaza en Masco Mazda. Nos van a contar muy buenas noticias y también van a entregar kits para la carrera del Marriott, que será este próximo 27 de noviembre. Va a estar increíble, vayan a conocerlos y por ahí derecho a ganar. Abrazo para Andrews Baloy, que dice: feliz sábado, preciosa, muchos abrazos. Otro abrazo para ti de regreso, muchísimas gracias por la buena vibra. Vamos entonces a presentar otras tres canciones, ya oficialmente estamos en el top 10. En el puesto número 9 tenemos una canción que lleva 15 semanas dentro de nuestro conteo de las 20 de la X. Es la segunda colaboración que tienen Calvin Harris y Dua Lipa. Se llama Potion, suena exquisito. La semana pasada estaba en el puesto número 8, esta semana desciende una posición. Luego nos vamos a conocer cuál está en el puesto número 8 precisamente. Y ahí tenemos de nuevo a Dua Lipa, pero en esta ocasión acompañando a Megan Thee Stallion con Sweet Spy. Una canción que lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que esta semana le fue bastante bien porque ascendí un par de posiciones, tres posiciones exactamente. Y luego vamos a conocer cuál está en el puesto número 7. Se llama Sunroof. La hace Nicky York junto a Daisy. Lleva 7 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5. Así que esta semana no le fue tan bien. Descendió 2 posiciones. Puestos 9, 8 y 7. En la edición número 44 de las 20 de la X. Número 9. You by my side. every bitch and never tell them no. I mission be that black and white Oreo. I've been catching love off a bet. Running from your love, that's what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store. Love, why you wanna do that? I don't need that. I'm like LeBron James in the finals. We 1400 just like a minor. On yelling free babies with the signers. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking shit karate. I'm serving bricks, somebody. But the bitch can't a jolly. Gucci flip flops and joggers. Bye. Número 7. Se nos ha ido la mañana, ¿no les parece? Aquí estamos, como siempre, felices de poder acompañarlos con lo mejor de la música. Este es el resumen más importante de la semana. Lo mejor de la semana que ustedes van a poder encontrar ingresando a la xcali.com. A la xcali.com. Allí ustedes van a poder encontrar todo lo que sucedió en este conteo, también en el conteo de la X Top Dance, que es más ratito, para que no se lo vayan a perder porque va a estar increíble. Mejor dicho, tienen que estar muy atentos porque vamos a estarlos actualizando de lo que pase en la X Top Dance con sus recomendados. Eso se los vamos a publicar más tardecito para que estén al día. También las 20 de la X, todo lo que pasa con el mundo de sus artistas favoritos, noticias, los conteos incluso los pueden escuchar allí. Los especiales de festivo también están allí disponibles para que ustedes no se los vayan a perder. Ahí está la invitación que siempre queremos hacerles para que pues disfrutemos juntitos y compartamos las 24/7. Les había anticipado que Julito y Tefa andan en la plazoleta Falabella de Jardín Plaza, en Masco Mazda. Y bueno, pues es momento de saber qué tanto está pasando desde este lugar de la ciudad. Así es, Lu, en este fin de semana con la X96.5, pues de nuevo los estamos acompañando desde un lugar fantástico como es Jardín Plaza, con toda la gente de Masco Mazda. Yo abandoné nuestro set nuestra cabina de la X. Usted se quedó a cargo de las 20 de la X y me viene con Tefa para Jardín Plaza. Aquí estamos en plena plazoleta, plazoleta de Falabella, con la gente de Más con Mazda, esperando muchos oyentes para entregarles muchos premios y para contarles las maravillas que tiene Más con Mazda para esta temporada. Y es que son muchas cosas interesantes, así que la invitación es para que ustedes, si están pensando ya en cambiar sus vehículos, pues se vengan para acá. ¿Por qué? Porque hay varias sorpresas, grandes descuentos y aparte de eso tenemos grandes premios para ustedes, así que no se pueden desconectar de la X96.5. En momentitos regresamos desde aquí, desde Jardín Plaza, estamos con Más con Mazda, hoy con la X96.5, pendientes, y si andan cerca, lleguen, que tenemos muchos premios para ustedes. Luego no digan que no les estuvimos avisando, que ellos están llenos de premios. Vamos a pasar increíble el día de hoy, hasta la 1 de la tarde los van a encontrar allí para que se lleven sus kits, para que se lleven termos de la X, para que conozcan muy buenas noticias de todo lo que pasa en Más con Mazda. Y también tienen bonitos para comer pixita delicioso. ¡Qué rico! Ahí está pues. Un abrazo por acá para Tomás Howard. Dice que está escuchando la X. Un abrazo para ti, Tomás. Feliz mañana de sábado. Bienvenido. Un abrazo también por acá a Raúl Castañeda, que dice, buenos días, un abrazo gigante, conectado siempre con ustedes. Un abrazo para ti, Raúl. Todas las bendiciones del mundo. Gracias. Por acá llega otro mensajito a través de WhatsApp. Sebas dice, hola, Lu. Un saludo grande, lleno de energías. Ay, gracias. Le iba a decir a Julito, pero te lo dejo a ti. Ay, quiere escuchar una canción. Mira, Sebas, después de las 20 te la pongo, promesa. ¿Listo? Un abrazo para ti. Gracias, Evitas, por acompañarnos también. Son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, se las recuerdo por si no nos han agregado todavía. 318-860-9616. Por ahí los leemos y nos acompañamos mutuamente. Mientras entonces ya nos vamos acercando cada vez más a conocer cuáles son esas canciones, las más importantes de nuestro conteo. Vamos entonces a descubrir tres posiciones más. Puesto 6, 5 y 4. En el puesto número 6 tenemos a Doja Cat con Vegas. Lleva 3 semanas esta canción en el conteo y miren hasta dónde ha llegado, al puesto número 6. Súper. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que asciende una posición esta semana. En el puesto número 5 tenemos a los chicos de One Republic con esta canción que ya lleva 11 semanas en el conteo. La canción se llama I Ain't Worried. Y la semana pasada estaba en el puesto 6, así que I Ain't Worried sube una posición esta semana. Y en el puesto número 4 tenemos a Post Malone, que lleva 11 semanas dentro del conteo también. Igual que el anterior, en el puesto número 4 estaba la semana pasada. Así que conserva su posición esta semana también. Y la canción se llama I Like You. Vamos pues, puestos 6, 5 y 4 en la edición 44 de las 20 de la X. Número 6. out of my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it, I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets and keep my Nina in discreet. Keep it clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth. Let my demons off they leashes if you even think to speak. I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream. We could keep it sleeping, you gon' live with all your G's. Count them sheep, sheep, sheep, sheep. Time by Z. I think. Número 5. Son las canciones que ustedes eligen cada fin de semana, las que hacen parte de las 20 de la X. Y les contamos, Tascas llega para romper los esquemas en el mundo del BPO y poner a las personas primero. Con ellos, ustedes y sus familias podrán acceder a programas de bienestar y medicina prepagada sin cargo. Es gratis. En los últimos premios Best Places to Work, los destacaron por tener los empleados más felices, tener los mejores beneficios y manejar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si tienen un nivel de inglés avanzado, viven en Cali, en Palmira, en Jumbo o en Jamundí y tienen disponibilidad de tiempo completo, Be Ridiculously y visiten Tascas Colombia en Facebook para aplicar. Esa oportunidad está increíble. Número 4. Shopping in a Benz, I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans? I like you. trabajar en un call center, ni pensarlo. Ah, pero es porque no has conocido a TaskGas. Es un tipo diferente de BPO que llegó a Cali hace poco para quedarse y hacer historia. Tiene cultura People First. Hasta pagan medicina prepagada para ti y dos familiares tuyos. Lo mejor de todo es que tienen vacantes disponibles. Aplica ya ingresando a TaskGas Colombia en Facebook and be ridiculously good. La X 96.5. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada 4 cambios de aceite o cada 20.000 kilómetros. Evite óxido, corrosión, varadas y costosas reparaciones. Use Lubristone, calidad total para su vehículo. Lubristone. Estamos en las 20 de la X, las 20 canciones más pedidas, más amadas, más aclamadas dentro de nuestra estación. Una a una las vamos descubriendo. Esperamos sigan en sintonía y muchos de ustedes también estén camino al Centro Comercial Jardín Plaza, a la plazoleta Falabella más específicamente, en Masco Mazda. Allí es donde están Julito y Tefa, en Masco Mazda, porque muchas cosas suceden desde este lugar y ellos nos van a estar acompañando con muy buenas noticias, ¿cierto? Es fin de semana con la X96.5 y bueno, aquí estamos, como les decíamos hace un rato, en medio de nuestro conteo de las 20 de la X, también entregándoles mucha información de lo que pasa desde Jardín Plaza. Caigan porque tenemos muchos premios para ustedes, tenemos termos de la X, tenemos bonos para pizza y tenemos nuestros kits de corredores para los que van a correr con nosotros el próximo 27 de noviembre en los 6K que tiene la X96.5. Todo el Team X va a correr, usted no se puede quedar sin participar de esta actividad física, así que lleguen, eso sí, deben llegar en pinta deportiva para poder participar en el concurso que vamos a hacer aquí en Jardín Plaza, en la plazoleta Falabella. Los que estén a las 12 del mediodía, pues empezamos a concursar con ellos. Aquí estamos con la gente de Masco Mazda y con Tefa, por supuesto, que nos van a contar también pues una cantidad de cosas increíbles que pasa con esta marca. Tenemos un despliegue increíble aquí en la plazoleta con los vehículos para que usted se monte en ellos. Me tocó bajar a Tefa ahora de uno porque pues la cosa está increíble aquí. Es que usted sabe que yo amo con locura y frenesí los vehículos de Mazda porque siento que son una extensión del cuerpo. O sea, no son que usted se va a subir una máquina y usted tiene que aprender a conducirla, no. Son súper sencillos de manejar, aparte de que tienen unos diseños y unos colores increíbles y maravillosos. Yo había querido uno desde hace mucho tiempo, pero pues yo estaba esperando porque ya había yo escuchado rumores y rumores de que iban a realizar una feria como la que están realizando este fin de semana en el Centro Comercial Jardín Plaza. Pero para contarnos más detalles de todo lo que vamos a tener, pues tengo a Oscar Dorado. Oscar, bueno, buenos días y bienvenido a la X. Hola Tefa y Julio, hola a todos. Así es, hace tiempo no hacíamos esta feria. Estamos súper felices y contentos aquí en Jardín Plaza, al lado de Falabella, porque estamos aquí con todo nuestro portafolio y estamos con la nueva MX30, que es un vehículo 100% eléctrico y es la unidad única que tenemos en este momento en Colombia que la están lanzando por primera vez. Entonces los invitamos a que vengan, a que la conozcan y a que vean nuestros otros vehículos, nuestro portafolio que ya lo conocen. Entonces están invitados. Aparte tendremos unos bonos increíbles de descuento para los oyentes de la X que vengan este fin de semana. Ojo, solo este fin de semana, ¿cierto? Así es, fue una cosa loca porque llevamos ya un año sin dar descuentos en vista pues de lo que ha pasado del dólar, la escasez de vehículos, pero hoy estamos dando unos bonos de descuento especiales hasta mañana a las 7 de la noche. Entonces, los invitamos, vengan, conozcan que acá los estamos esperando. Y aparte, si vienen hoy, ahorita, a las 12, se van a encontrar con nosotros, van a tener premios, vamos a poder subirnos a todos los carros de Mazda y hacer unas cosas increíbles. Así que vengan, los estamos esperando, Centro Comercial Jardín Plaza, en la plazoleta de Falabella. Ahí está entonces la invitación, gracias Tefa. Un abrazo para ti, para Julito y para todos los oyentes que se están yendo en este momento para la plazoleta Falabella del Centro Comercial Jardín Plaza, donde están ellos acompañándolos con buenas noticias desde Masco Mazda y también entregando kits, termos y bonitos. Eso está increíble. ¿Qué tal si conocemos el nombre de la siguiente canción que nos acompaña dentro del conteo? La canción que ocupa el puesto número 3. Les cuento, no lleva mucho dentro del conteo y ya hace parte de las más importantes. Lleva 7 semanas exactamente dentro de las 20 de la X. La hace Nicki Minaj. Se llama Super Freaky Girl. La semana pasada estaba en el puesto número 2, así que desciende esta semana una posición. Puesto 3. en las 20 de la X. Número 3. She's all right, the girl's all right with me. Yeah. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna entonces la canción que ocupa esta semana el puesto número 3. Sé que con la siguiente canción, cuando se las anuncie, ustedes ya saben cuál es la reina de este fin de semana. Sin embargo, primero quiero saludar oyentes. 318-860-9616. 318-860-9616. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo andan viviendo este inicio de fin de semana? ¿Qué planes tienen? ¿Hacemos parte nosotros de esos planes? Esperamos que sí. Un abrazo inmenso. David Osorio, hola David, dice hola amigos. Hola Davidcillo, ¿cómo vas? Un abrazo gigante para ti, gracias por la sintonía. También nos va llegando por acá un saludito de Dorita Ortega. Dorita, ¿cómo vamos? Feliz fin de semana. Ese emoji está muy bonito, ese sticker más bien. Muchas gracias, Dorita. Un abrazo inmenso. David Osorio dice, por acá voy para piscina con mis hijos. ¡Ay, qué parche tan espectacular! Con este sol que está haciendo, ¡qué rico! Yo creo que ya en Cali nos toca aprovechar cuando hace sol, porque ese anda esquivísimo por estos días. Un abrazo para ustedes dos. Gracias por la sintonía. Luis Fernando Muñoz nos manda un audio. Bueno, no lo puedo escuchar en este momento. Si tienes chance de escribir para poder leerte. Un abrazo a Luis Fernando Muñoz, que también se reporta a través del 318-860-9616. En esta, la edición número 44 de nuestras 20 de la X. John León dice, hola Team X, conectado con las 20 de la X desde el sur de Cali. John, un abrazo. Muchas gracias. Mil bendiciones también para ti. Abrazos por esa sintonía. Son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. En un ratito les cuento qué siguen haciendo Tefa y Julito desde el sur de la ciudad. Pero antes, es momento de que conozcamos cuál es la canción que ocupa el puesto número 2 esta semana. Allí tenemos este tema que está en nuestro conteo desde hace 3 semanas nada más. La semana anterior estaba en el puesto número 3, así que esta semana asciende una posición. Y se llama Bad Habit, la hace Steve Lacy. Ocupa el puesto número 2 en nuestra edición 44 de las 20 de la X. Número 2. Wanted me, I wish I knew. I wish I knew you wanted me. Estaba la canción que ocupa el puesto número 2 de nuestro conteo en su edición número 44. Estas son las 20 de la X. Y vamos a leer también a los que siguen por allí conectados a través de WhatsApp. Pero antes tengo algo que contarles. Es que llega la Navidad Y WOM lo sabe, cambia las reglas y ahorra más que dinero. Pásate ya a un plan pospago WOM y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compra celulares hasta con 50% de descuento en referencias seleccionadas y ahorra más que dinero. Pásate ya llamando al 302-833-3333 y en WOM.co. Aplican términos y condiciones en WOM.co. Y antes de hacer un breve resumen de las 19 canciones que escuchamos anteriormente, pues quiero leer más comentarios de ustedes a través de WhatsApp. Un abrazo por acá para Samirna, que dice: hola querida, soy Samirna en compañía de mi amor, escuchando la mejor música, entrando a Cali desde Jamundí. Saludos y feliz día. Gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. A nosotros nos hace muy felices cuando ustedes nos escriben. Un abrazo inmenso para Samirna. Un saludo para Luis Fernando Muñoz, que nos dice: buenos días desde Tuluá con un solazo y la mejor emisora de Colombia. ¡Ay, qué bello! Muchas gracias, Luis. Un abrazo de regreso para ti también. Por acá llega otro mensajito. Vanessa dice: hola, soy yo, una chica trans conectada con la X. Te amo. Por cierto, me llamo Vanessa y la comunidad LGTB escucha la X. Un abrazo para ti, Vanessa. Inmenso. Gracias por la sintonía. Nos alegra mucho tenerlos a todos conectados. Claudia Victoria también dice: Lu, ya llegamos a Buga. ¡Ay, qué maravilla! Mira, la X te acompañó hasta tu destino. Eso nos hace muy felices. ¿Algún mensaje al Señor de los Milagros? ¡Ay, Claudita! ¿Tantas cosas? Pero bueno, creo que sí. El deseo es que todos los oyentes de la X tengan mucha, muchísima salud y muchas bendiciones en sus hogares. Creo que ese sería el deseo que te pediría que hagas por todos, estando ya en Buga. ¡Qué rico! ¡Un abrazo! Muchas, muchísimas gracias. Por acá nos llega otro mensajito. John dice: feliz fin de semana, éxito siempre conectado con la X. Johncito, abrazo, gracias. ¡Qué bacano! Por aquí Claudia Victoria dice: obvio, me acompañan siempre. Y que copiado el mensaje, la petición. Muchas gracias, bella, por pensar en todos. Un abrazo para Jorge Cortés, que dice: saludos, Lu. Saludos. Nos manda una fotico de que está allí en sintonía. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y Rodrigo también nos dice: hola, mujer, buen turno. Te envío un abrazo grande. Muchas bendiciones. Gracias, Rodri. Ay, qué feliz, qué feliz. Me hace poder leerlos y compartirles pues lo que ustedes mismos van dejando por allí a través de nuestra línea WhatsApp, esa que nos pone en contacto las 24/7. Ya saben entonces, 318-860-9616, por ahí estamos siempre leyéndolos. ¡Ay, bueno! ¿Qué hubo? Que es que hace rato no escucho a Julio y a Tefa. ¿Qué más tienen que decir desde el sur de la ciudad? Sé que muchas cosas, ¿cierto? Así es, Lu, aquí seguimos desde Jardín Plaza. Recuerden, estamos en la plazoleta Falabella con la gente de Más con Mazda, porque este fin de semana hay una gran variedad de vehículos para que ustedes puedan elegir el que más les guste, con una cantidad de facilidades, precios especiales, además de temporada que tienen que aprovechar este fin de semana. Y también tenemos premios nosotros. Vamos a entregarles kits para que participen con nosotros en la carrera de los 6K Marriott. Tenemos invitaciones para que coman pizza, tenemos nuestros termos de la X. Bueno, hay muchas cosas, así que acérquense. Aquí estamos hasta la 1 de la tarde. Y, por supuesto, vengan a disfrutar de esta cantidad de vehículos tan increíbles que tenemos con la gente de Más con Mazda. Y es que solamente por este fin de semana, aquí en el Centro Comercial Jardín Plaza, se van a encontrar ustedes con Expo Mazda. Y es la exposición más grande de vehículos que tenemos para esta temporada, con descuentos y con un vehículo especial que nos presenta la marca. Se llama Mazda MX-30, un vehículo maravilloso del cual Oscar nos va a estar hablando ahorita. Así es, Cefra, nueva MX30, un vehículo 100% eléctrico. Los invitamos a que vengan a Jardín Plaza a conocerla para que vean su nuevo diseño interior, su nuevo diseño exterior, sus fantásticas puertas freestyle que hablen tipo suicida, no lo puedo decir, pero aquí les estoy diciendo, porque viene con un estilo muy, muy novedoso. ¿Te gustó mucho el tema o no? Me encantó, el estilo tiene muchas, muchas cosas nuevas, un tablero hermoso, precioso. ¿Me dijiste que era un tablero qué? Está diseñado, digamos, con materiales sostenibles, porque para eso se dice 100% eléctrico y la idea es que le ayude solamente al medio ambiente con el tema de emisión de gases, sino también en su fabricación. Entonces, son materiales sostenibles como el plástico y como el corcho. Entonces, la idea es que vengan a conocerla, vengan a sentir su textura y poder ya en una semanita, dos semanas, ya la puedan conducir. Este vehículo es uno de los vehículos que ustedes tienen que venir a conocer. Ojo, solo por este fin de semana van a estar aquí en el Centro Comercial Jardín Plaza, van a tener unas promociones maravillosas y ojo a esto, porque es que hay unos descuentos que ustedes no se pueden perder. Así que la invitación es para que lleguen ya, participen por premios de la X y todos los descuentos que tienen en Mazda. Ustedes me hicieron dar ganas de ir a ver ese vehículo ya, de tomarme fotos y mejor dicho, ya mismo le vamos a subir un videito y una foto para que ustedes vean la maravilla de este vehículo que están encontrando aquí en la plazoleta, justamente si vienen aquí a la plazoleta Falabella lo van a encontrar exhibido y van a poder ustedes también pues sentarse en su cojinería, probarlo y demás, ¿no? Miren, tener la posibilidad de sentarse y sentir un vehículo nuevo y más con estas características es maravilloso. Vengan y conózcanlo. Ay, Dios, eso suena espectacular. Pero bueno, vamos a cumplir la misión de terminar las 20 de la X. Y más rato nos vemos por allá. Yo solamente espero que ustedes, oyentes, estén de camino para Jardín Plaza, para la plazoleta Falabella, porque ahí Tefa y Julio los están esperando con muy buenas noticias desde Más con Más y también con premios. Es una de las cosas que más nos gusta. ¿Cierto que sí? Estoy completamente segura. ¿Qué tal si hacemos un breve resumen de las canciones que nos han acompañado hoy en el conteo? Puesto número 20 teníamos a Charlie Puth con Light Switch. Puesto número 19 esta semana para los chicos de Glass Animals con Heat Waves. En el puesto número 18 tenemos a Jack Harlow con First Class. Puesto número 17 se lo queda la bellísima Dove Cameron con Boyfriend. Esta canción sí que nos pone a bailar. Ella es Doja Cat con a Woman. Del más reciente álbum del canadiense The Weeknd se desprende esta canción que ocupa el puesto número 15 y se llama Sacrifice. En el puesto número 14 tenemos al rompecorazones, Harry Styles, solterito y a la orden. Lo tenemos con Late Night Talking. Puesto número 13 para Charlie Puth con esto que se llama Left and Right. Bellísima Beyoncé con la canción que marcó su regreso, Break My Soul, ocupa el puesto número 12. En el puesto número 11 está Lizzo con About That Time. Excuse me. entramos al top 10. De nuevo, Harry. Hola, Harry. Music for a Sushi Restaurant ocupa el puesto número 10 y divide este conteo en dos. Llega la bella, bella, fantástica, talentosa y divina Dua Lipa con Calvin Harris. De hecho, ella lo acompaña a él en Potion y ocupaba el puesto número 9. Ella misma de nuevo, porque ella todo lo puede. Aquí ella acompaña también a Megan Thee Stallion con Sweet Spy. En el puesto número 7 tenemos a Nicky Yor junto a Daisy con Sunroof. En el puesto número 6 repite Doja Cat dentro de nuestro conteo con Vegas. Díganme por favor que se vieron Top Gun y se acuerdan de la escena donde suena esta canción. Imagínense con emojis de fueguitos. Ay, Dios, no saben lo increíble que fue esa escena. Era A Ain't Worried con One Republic. Y en el puesto número 4 escuchamos al señor Post Malone, que nos tenía un poquito abandonados, pero decide regresar junto a Doja Cat con I Like You. Ella es Nicki Minaj en el puesto número 3 con Super Freaky Girl y Todo el Ritmo da Mundo. Y en el puesto número 2 teníamos a Steve Lacy con Bad Habit. Ahí tenían entonces el recuento de las 19 canciones que ya escuchamos hace un ratito. Entonces esperamos se las hayan disfrutado todas al máximo, de verdad. Vamos con Julito y Tefa porque tienen muchas cosas que contarnos. Estoy segura de eso. ¿Andan por ahí, chicos? Ay, díganme que sí, que no me abandonaron, que no me olvidaron. Porque, bueno, mentiras, no. No me he sentido ni olvidada ni dejada tirada porque los oyentes han estado aquí súper juiciosos, súper responsables, acompañando estas 20 de la X, interactuando con nosotros a través de WhatsApp. Por cierto, un abrazo inmenso, miren, por acá para Claudia Patricia Suárez, que dice: estoy en sintonía desde Talca, Chile, oyendo la X. Ay, muchas gracias, Clau, un abrazo inmenso para ti. Gracias por la sintonía y por reportarte desde allá. Recuerden que pueden escribirnos en el 318-860-9616, pero escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar. Pueden descargar nuestra aplicación, nos encuentran como la X Cali, y allí nos llevan con ustedes a donde sea que vayan. ¿Por dónde nos estás escuchando, Claudita? ¿Por nuestra aplicación o por nuestra página web, laxcali.com? Qué chévere que nos escuches desde Chile, un abrazo. Por acá también nos estaba saludando, pero no tengo el nombre, ¿cómo te llamas? ¿Jessica? Bueno, estaba reportando que sí, que le gusta mucho la canción de One Republic y no sé, quiero pensar que es porque ella me estaba confirmando que sí se vio la película de Top Gun. Uy, es increíble, esa película estuvo muy, muy buena. Y antes de conocer la canción más importante de nuestro conteo en esta edición, les cuento que pues definitivamente llega la Navidad y esto WOM lo tiene clarísimo. Así que ustedes pueden cambiar las reglas y ahorrar más que dinero, pasándose ya a un plan postpago WOM y llevando la segunda línea con 50% de descuento, y esto pueden hacerlo por 12 meses. Además, pueden comprar celulares hasta con 50% de descuento en referencias seleccionadas y ahorrar más que dinero. Pásense ya llamando al 302-833-3333 o en WOM.co. Recuerden, 302-833-3333 o en WOM.co. Aplican términos y condiciones en WOM.co. Es momento. Ya. Escuchémosla de una buena vez. Esta es la canción más importante de nuestras 20 de la X en una nueva edición. Otra vez. Porque la piden mucho y se la disfrutan al máximo. Es Harry Styles, el rey de nuestras 20 de la X en la edición 44. Lleva 24 semanas dentro del conteo. La semana pasada, como les dije, estaba en el puesto número 1. Mantiene su posición, su reinado. Esto es As It Was de Harry Styles. Y es la X96.5. Número 1. Esperamos que hayan disfrutado al máximo nuestro conteo y la canción número uno sigue el reinado de Harry Styles en nuestra estación. Era As It Was. Y antes de irnos con otro saludito de Julito y Tefa, pues momento de leerlos. José Alejandro Vivas nos dice: con las buenas tardes, qué tema número uno en las 20 de la X. Empezamos Full HD la tarde, bendiciones. Ay, qué bacano, sí. Un abrazo. Claudia nos dice que nos escucha desde la aplicación. Dice: gracias por acompañarme, soy de Cali, llevo 5 meses aquí en Chile. Ay, qué chévere. Gracias por seguir en sintonía. Nos encanta que nos escuches desde Chile. Por aquí nos dicen: hola, soy Camila y soy oyente de la X Cali. Escucho su música casi 24/7 y eso nos llena el corazón de mucha felicidad. Gracias, Cami. Un abrazo inmenso para ti. Claudia Victoria, un abrazo. Dice por aquí, Claudita, gracias, Lu, que almuerzo es rico. Ay, tan bella, Claudia. Muchas gracias. Yo creo que el almuerzo más tardecito porque desayunamos tarde por este lado del mundo. Pero sí, muchas gracias. Buen provecho para ti también. Ya son las 12. Ya es hora de pegarle a los aliños. Y es hora también de saber qué sigue sucediendo desde Jardín Plaza, desde Masco Mazda, con Julio, con Tefa, con los oyentes, con premios. ¿Qué tanto sucede? Seguimos desde Jardín Plaza. Hoy estamos con la X96.5 en este fin de semana llenos de más música y con Masco Mazda, que tiene cosas increíbles para ustedes. Como vieron el video, si no lo vieron, váyanse para nuestra cuenta de Twitter, @laXCaliOficial. Por cierto, si no lo siguen, háganlo ya mismo. Vayan y vean esa maravilla de vehículo, este Mazda MX30, donde estaba montada Tefa. Bueno, yo también me monté, ¿para qué? No me pude resistir. Pero esa es una de las máquinas bellísimas que van a ver aquí en la plazoleta Falabella del Centro Comercial Jardín Plaza, donde los estamos acompañando este fin de semana con Masco Mazda. Yo quedé encantada con esa nueva versión que tiene Masco Mazda de este vehículo tan espectacular como es el Mazda MX-30. Bueno, nueva versión no, es que es un vehículo nuevo, completamente nuevo, con acabados increíbles,